Dios. Cada cristiano debe conocer acerca de la ley, y cómo tenerla. Para esto vamos a Romanos capítulo 10, versículos 11 al 17. Romanos 10, 11 al 17. Porque la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues Él mismo, que es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Gloria a Dios, aleluya, santos en nombre de Jesús. ¿Qué tal, amigos y hermanos que nos escuchan en esta hora? Reciban la más cordial bendición, salud especial. Que el poderoso, gigante, el maravilloso, el gran Yo Soy, el que vive y reina por los siglos de los siglos, sea derramando abundantes bendiciones sobre sus vidas, sobre sus corazones, y mucha sabiduría y mucho entendimiento sobre su palabra, sobre su obra, y sobre lo que el Señor quiere hacer en tu vida, y cómo quiere el Señor que tú hagas en la vida de los demás y en tu casa. Entonces, hermanos, hoy hablamos de acerca de la ley, acerca de la fe y cómo tenerla, perdón, acerca de la fe y cómo tenerla. Romanos 10, 11, 17, hermanos, gloria a Dios. Imagínense que alguien deja dos cartas en la oficina de correos. Una está escrita en un lenguaje fino y elegante, en el papel delicado y costoso, pero no tiene estampilla. La otra carta está escrita a lápiz en papel corriente. Está manchada y llena de errores gramaticales y ortográficos, pero sí tiene estampilla. ¿Cuál de las dos cartas llegará a su destino? Por supuesto, la que tiene estampilla, ¿no? No es la elocuencia ni la forma de nuestras oraciones lo que logra que sean efectivas. Es la estampilla de la fe. Ore y crea y recibirá. Ore y dude y no recibirá. Si alguna vez en la vida hemos tenido la oportunidad de tener una fe en Dios, en el Dios omnipotente, que haga temblar la tierra, que mueva montañas, que venza al diablo, este es el tiempo, este es el día y esta es la hora. No sé lo que usted logre en su vida cristiana, pero yo puedo decirle: la unidad de medida que medirá lo que usted logre. La unidad de medida que medirá lo que usted logre. La Biblia dice esto clara y sencillamente: conforme a vuestra fe os sea hecho, conforme a vuestra fe os será hecho. Mateo 9:29, conforme a vuestra fe os será hecho. No es por su fama, por sus sentimientos o por su fortuna, tampoco por sus amigos o su destino. Es por su fe que le será hecho. La fe es la unidad monetaria del reino de los cielos. Cuando usted va a buscar alimentos al supermercado, los obtiene con dinero, pero nosotros recibimos de Dios por fe. La fe es el mayor activo que tenemos. La incredulidad es el obstáculo más grande. La incredulidad es jefe de la maldad. La incredulidad es la madre del pecado, el padre del pecado, el origen del pecado. El pecado de todos los pecados es la incredulidad. La incredulidad hizo pecar a Eva contra Dios en el jardín del Edén, porque no creyó la palabra de Dios. Los israelitas no entraron a la tierra prometida porque la incredulidad cerró las puertas. La Biblia dice, y vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Hebreos 3:19. Vemos que ellos no pudieron entrar debido a su incredulidad. Hebreos 3:19. La incredulidad de la gente ató las manos de Jesús cuando estaba en su propia ciudad natal. La Biblia dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Mateo 13:58. No hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El Dios soberano se ha limitado muchas veces a trabajar según la fe, según la creencia del pueblo de Dios. ¿Cuál es el pecado que manda hoy a la gente al infierno? No es la mentira, el asesinato, la violación o los incendios provocados. Tampoco es la perversión sexual, el orgullo, la arrogancia. Es la incredulidad. ¿Sabe? Jesús murió por todos esos pecados. Todos han sido pagados con su preciosa sangre. La Biblia dice: el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Hermanos, la incredulidad cierra las puertas, hermanos. Téngalo claro, hermanos, que la incredulidad cierra las puertas. Eso tiene que tenerlo usted muy claro, hermanos, que la incredulidad cierra las puertas al cielo. Si puedes, al que cree todo le es posible. Mateo 9:23 dice que al que cree todo le es posible. En el reino espiritual, si usted no cree, nada es posible. La Biblia dice en Romanos 1:17: el justo vivirá por la fe. Así como usted vive físicamente por medio de la respiración y de la nutrición que obtiene por medio de la comida, también vive espiritualmente por la fe. Piense en todo lo que recibimos por la fe: la salvación, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La llenura del Espíritu Santo, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Gálatas 3:14. La victoria sobre el mundo, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. 1 Juan 5:4. La victoria sobre Satanás, y sobre todo, armados con el escudo de la fe, con que podréis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Santificación, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Hechos 26:18. Gloria a Dios, santos, en nombre de Jesús. Piense en todos los problemas que surgen cuando no ejercemos la fe. Preocupación. Dios, no creo que puedas controlar esto. Soledad. Dios, parece que estás lejano. Culpa. Nuestra glándula de culpa se sobrecarga porque no confiamos en la limpieza de Dios. La fe es que nosotros creamos en la aceptación de Dios hacia nosotros. Desobediencia. Si realmente creyéramos en la palabra de Dios, no la violaríamos. Oró para que Dios escriba indeleblemente en su corazón las verdades de este capítulo, hermanos. Si las bendiciones de Dios vendrán a su vida, si usted aprende a creerle a Dios, es absolutamente necesario que usted aprenda a creerle a Dios. Considere conmigo los siguientes aspectos que le ayudarán a construir una fe vibrante, hermanos. Vamos con los siguientes aspectos, hermanos, que le ayudarán a construir una fe vibrante. La realidad de la fe bíblica. En Romanos 8:11 leemos: todo aquel que cree en él no será avergonzado. Para que la fe sea real, debe tener un objeto correcto. A veces la gente dice, solo tenga fe, solo crea. Cuando una persona me dice, solo tenga fe, la primera pregunta que llegaría a mi mente es, ¿fe en qué? ¿Fe en qué? Cuando dicen, solo crea, yo pregunto, ¿solo crea en qué? ¿Solo crea en qué? Amén, gloria a Dios, bendito sea su nombre. No hay poder en la sola fe. No piense que hay algo místico o mágico en el solo hecho de creer. Su fe no es mejor que el objeto de la misma. La fe puesta en el objeto equivocado es peligrosa. No es la fe la que mueve montañas. Es Dios el que lo hace. Es Dios el que lo hace. En Marcos 11:22 nos dice, ya que es Dios el que lo hace, gloria a Dios, santos en el nombre de Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Marcos 11:22 dice, tened fe en Dios. Muchas personas piensan en la fe como si fuera un pensamiento positivo. Eso es lo que la gente cree que es la fe. Pero la fe no es un pensamiento positivo, aunque sí le ayudará a pensar positivamente. Y no hay nada de malo con que el pensamiento positivo o usted tenga pensamientos positivos. Pero muchas personas creen que hay algo místico y mágico en el solo hecho de creer. La realidad de la fe bíblica dada en Romanos 10:11 es que debemos creer en Él. Su fe no es mejor que el objeto de la misma. Gloria a Dios. Si usted hace de la fe solo un pensamiento positivo, ¿sabe lo que le va a suceder? Se va a desanimar, porque llegarán momentos en los que usted intentará pensar positivamente y no logrará. Un niño le dijo a su padre, papá, creo que reprobé mi examen de matemáticas hoy. El padre le dijo, eso es pensamiento negativo, debe ser positivo, hijo. A lo que el niño contestó, estoy positivamente seguro de que la reprobé. Gloria a Dios. Si usted mira a su interior y está intentando pensar positivamente, en realidad encontrará que en lugar de animarse, se desanimará. Después de un tiempo entenderá que no tiene lo que necesita y esto le desanimará. No ponga su fe en la fe. Si usted pone su fe en la fe, es un blanco para el diablo. El diablo vendrá y le dirá, no eres tan bueno como para ser salvo. Usted debe decirle, ya lo sé, pero no tengo la fe puesta en mí. El diablo le dirá, hay hipócritas en las iglesias. Usted debe decirle, no estoy poniendo mi fe en los hipócritas. Estoy confiando en el Señor. El diablo le dirá, pero no te sientes como deberías sentirte. Usted le contestará, no estoy confiando en mis sentimientos, estoy confiando en el Señor. Usted puede pensar que entonces se marchará, pero siempre hay un pero. ¿Sabe lo que hará? Esto es lo más astuto de todo. Dirá, si estás confiando en el Señor, ¿cómo sabes que tu fe es lo suficientemente fuerte? ¿Cómo sabes que tu fe es una cosa real? Ese es un truco más sucio y torcido. Muchos se desaniman y flaquean cuando oyen este argumento de Satanás. Si alguna vez el diablo intenta esta táctica con usted, solo dígale, no estoy poniendo mi fe en la fe, mi fe está puesta en Jesucristo. Gloria a Dios, la menor cantidad de fe puesta en el objeto correcto es mejor que mucha fe puesta en el objeto equivocado. Nosotros debemos creerle a Dios. ¿Recuerda usted lo que la Biblia dice en Hebreos 12:2? Hebreos 12:2. Debemos tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. Es decir, mirando a Jesús. No mire su apariencia. No ponga la fe en su fe. Ponga la fe en Dios. La realidad de la fe no es pensamiento positivo. No es la fe en la fe. es la fe en Dios, una fe débil puesta en Él, una fe débil puesta en el objeto correcto es mejor que una fe fuerte puesta en el objeto equivocado. Usted puede preguntar, ¿honrará a Dios la fe débil? Desde luego que sí. Si no lo hiciera, la mayoría de nosotros no recibiríamos nada de Él. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús, gloria a Dios por su palabra. En Marcos capítulo 9, versículos 14 al 24, encontramos la historia de un hombre que tenía un hijo pequeño que estaba poseído por demonios. Él vino a Jesús y le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Marcos 9, 24. 9, 14 al 24. Jesús le dijo, si puedes hacer... No, él vino a Jesús y le dijo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le contestó, si puedes, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, ayuda mi incredulidad. En el versículo 22, 24 de Marcos 9. Y Jesús le dijo justo lo que necesitaba. El hombre tenía una fe débil, pero era una fe débil puesta en Dios. No estoy diciendo que debemos tener una fe débil, es mucho mejor tener una fe fuerte. Jesús le dijo a sus discípulos, si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Nada os será imposible. Mateo 17:20. Mateo 17:20. Gloria a Dios. ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿La menor cantidad de fe es mayor que la más grande dificultad? Si es fe en Dios, si usted quiere que su fe se fortalezca, no ponga la fe en la fe, ponga su fe en Dios. Esa es la manera de tener una fe fuerte. Conocer quién es Dios, conocer a Dios, creerle a Dios. Si usted quiere cruzar un puente y no sabe si el puente va a resistir su peso, podría tener miedo y trataría de obligarse a creer. Oiga, trataría de obligarse a creer. Podría juntar todo su valor para creer y así poder cruzar el puente. Eso sería ridículo, hermanos. Simplemente mire el puente. Está hecho de concreto y acero. Y por encima de él todos los días pasan camiones. Cuando ve el puente y entiende lo que éste puede hacer, entonces es fácil para usted cruzarlo. Cuando usted ve quién es Dios, entonces en lugar de poner su fe en sentimientos positivos y en la fe, la pone en Dios y su fe cree. Permítame usar otra ilustración, hermanos. En la parte norte, hermanos, una ilustración. En la parte norte de los Estados Unidos de América, cerca del nacimiento del río Mississippi, según cuentan, en una ocasión hubo un invierno muy, muy fuerte, como los que están habiendo actualmente, allá mismo. Y el río se congeló en la superficie. Un hombre, en lugar de ir al puente, decidió cruzar caminando sobre el hielo. No vio a nadie más por ahí. Como se veía muy duro y grueso, el hombre dijo, creo que puedo cruzar por aquí, no tengo que caminar hasta el puente. Y comenzó a cruzar el río, caminando sobre el hielo. Cuando había avanzado cierta distancia desde la orilla, miró hacia la otra orilla y pensó, quizá no debería estar aquí, es posible que este hielo no me sostenga. Si caigo, nunca sabrán lo que me pasó. Soy un tonto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Al darse la vuelta para regresar al otro lado, dijo, mejor camino suavemente. Luego pensó, mejor gateo, así no pongo todo mi peso en un solo punto. Después pensó, eso no es suficiente. Mejor me acuesto bien y me arrastro. Puedo romper el hielo. ¡Qué tonto soy! Mi esposa nunca sabrá lo que me pasó. Empezó a llorar. Entonces escuchó un sonido fuerte y crujiente. ¡Oh! Se dijo, el hielo se está rompiendo. Soy hombre muerto. E inclinando su rostro empezó a orar. Dios, sálvame, ayúdame, Señor. El río fue acercándose, pero el hielo no parecía romperse. Levantó la cara y ahí estaba un hombre con un grupo de caballos y un caballo cargado de leños, llevándolos al otro lado del río. Ese era el crujido que él oía. Cuando lo vio, pegó un salto, se sacudió el hielo y terminó su caminata hasta el otro lado del río. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre estos dos hombres? El segundo de ellos tenía conocimientos respecto a cómo estaba el hielo en aquel lugar. La realidad de la fe se basa en el conocimiento de Dios. La realidad de la fe se basa en el conocimiento de Dios. Aquel que cree en Él no será avergonzado. Romanos 9:33. Aquel que cree en Él no será avergonzado. Romanos 9:33. ¿Quiere usted tener una fe fuerte? No intente creer. Busque conocer a Dios. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Salmo 9:10. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Daniel 11:32. Esa es la realidad de la fe bíblica. Su fe no es mejor que el objeto de la misma. Usted debe conocer a Dios. Usted debe conocer a Dios. Continuamos con otro aspecto. Otro aspecto es la raíz de la fe bíblica. Toda verdadera fe bíblica no solo está arraigada en conocer a Dios, sino en escuchar de Dios. En escuchar de Dios que conoce. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Y en el versículo 17 nos dice: por esto, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Para tener fe, usted debe escuchar a Dios. Usted no puede conocer la voluntad de Dios adivinándola. Este versículo dice que la fe viene. Usted no la genera. Ella viene. Dios da la fe. Porque se os ha concedido a vosotros. A causa de no solamente el privilegio de creer en Él, sino también el de sufrir por su causa. Filipenses 1:29. El creer nos es otorgado, hermanos. Dios nos da la fe. Nadie puede creer en Dios a menos que Él lo haga creer. Y entonces, ¿cómo lo hará creer? Dios le da una palabra. La fe es por el oír. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Por consiguiente, hermanos, contrario a la creencia popular, usted no lo declara ni lo exige. Dios habla y usted lo cree y usted recibe. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Eso lo sabemos todos. Hebreos 11:1. ¿Qué significa esperanza? Hoy significa posibilidad o un fuerte deseo. Ese es el significado que le damos hoy a la palabra. Pero amigo, hermano que me escuchas, la palabra esperanza en la Biblia no significa lo que el mundo moderno cree. Esperanza en la Biblia significa una firme convicción basada en la promesa de Dios. Eso significa la palabra esperanza, una firme convicción basada en la promesa de Dios. Eso es esperanza. Significa seguridad fundida con anticipación. Esa es la razón por la que la Biblia llama a la segunda venida de Jesús la bendita esperanza. Gloria a Dios, bendito es su nombre, santo es el nombre de Jesús. Eso no quiere decir, hermanos, la bendita probabilidad, es la bendita seguridad. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él lo dijo, todavía no está aquí, pero sabemos que vendrá. ¿Cómo lo sabemos? Porque Él lo ha dicho. Porque Él lo ha dicho. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. Hebreos 11:1. Seguramente usted sabe lo que significa la palabra sustancia. La palabra sustancia, lo que hay de permanente en un ser, cosa con que otra se alimenta y se nutre y sin la cual se acaba. En realidad, la palabra griega para sustancia es como la palabra en español sustancia. Implica algo en lo que usted se puede parar. Cuando usted vive por la fe, no está caminando sobre huevos o sobre gelatina o sobre arenilla. Amigo, hermano que me escuchas, gloria a Dios, la fe no es gelatina, la fe no es arenilla, la fe no son huevos, la fe es la sustancia de lo que se espera, cosas que Dios ha dicho. La raíz de la fe es la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Gloria a Dios, poderoso es su nombre. ¿Cómo comunica Dios su palabra? Ya dijimos que usted no puede tener fe a menos que Dios le hable bien. ¿Cómo habla Dios? En el idioma griego hay dos palabras para la palabra. Una es lagos. Podríamos decir que lagos es la Biblia. La palabra escrita que habla de la palabra viviente. La revelación de Dios dada en Cristo. Dada en Cristo y revelada en la Biblia. Eso es lagos. Pero hay otra palabra que se traduce como palabra y es rema. Esa es la palabra usada en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y el oír por la rema de Cristo. No el lagos, sino la rema. ¿Qué significa la palabra rema? Significa pronunciación. Palabra hablada. Podríamos llamarla una palabra de la palabra. Usted toma la Biblia, el lagos, y a medida que lee, ella empieza a hablarle de la palabra de Dios. Usted recibe la rema del lagos, recibe un pronunciamiento de Dios, y Él habla, y usted oye en su corazón. El predicador es solo el mensajero que entrega la carta, la que le hablábamos al principio, hermanos. ¿Ya? La que hablamos del principio, de la carta. Pero Dios da el mensaje. No es suficiente escuchar un sermón. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique? Romanos 10:14. Usted debe oír a Dios y debe recibir la rema de Dios. ¿Cómo habla Dios? Al usted leer la Biblia o orar, Él pone esa porción en su corazón. Dios dice, esto viene de mí, todo es verdad, pero esto es especialmente de mí para ti. Usted dirá, bien, Él nunca me habla de esa manera. ¿Está usted escuchando? ¿Tiene usted tiempo de quietud? ¿Está usted saturado de palabra de Dios? ¿Está listo para hacer su voluntad? ¿Quiere usted escucharlo? ¿Se está reportando para el servicio? La raíz de la fe es la rema de Dios. El resultado de Dios. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. Poderoso es el Rey. Alabado sea su nombre, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, vamos con el resultado de la fe bíblica. Otro aspecto, hermanos. Otro aspecto que tenemos es el resultado de la fe bíblica. ¿Cuál es el resultado? El propósito de la fe. ¿Qué hace? ¿Qué hace la fe bíblica? La fe no es hacer la voluntad del hombre en el cielo. Es la voluntad de Dios hecha en la tierra. El resultado de la fe es la voluntad de Dios. Recuerden que ya dijimos que usted no puede tener fe a menos que escuche a Dios. ¿Sabe lo que va a oír cuando escuche a Dios? Va a oír la voluntad de Dios. Cuando Él habla, dice, esto es lo que quiero que se haga, por consiguiente, quiero que lo creas. Usted no puede tener fe en algo que no es la voluntad de Dios. Si no es la voluntad de Dios, no puede haber posibilidad de tener fe respecto a eso. ¿Por qué? Porque la fe es un regalo de Dios. La fe viene del oír la palabra de Dios. Y Él no le va a dar ni una palabra de algo que no sea su voluntad. Eso es maravilloso porque Dios está en control constantemente. No crea que usted sencillamente puede creer cualquier cosa que quiera y la obtendrá. No, no lo crea, hermano. El toque de Midas, hermanos. Gloria a Dios. Si yo tuviera suficiente fe, podría convertir mi automóvil en oro sólido. Atención y escuchen esto, hermanos. El que tenga oídos para oír, oiga. Escuchen esto, hermanos. El toque de Midas. Si yo pudiera convertir mi automóvil en oro sólido, no, a menos que Dios quisiera que eso sucediera. Eso mantiene a Dios en control. Recuerda haber oído hablar del rey Midas. Se dice que él quiso todo lo que tocara. Él pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Eso pidió el rey Midas, que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Sencillamente amaba el oro y su deseo se hizo realidad. Él dijo, ahora voy a ser muy rico. Todo lo que quiera se convertirá en oro. Pero cuando fue a tomar su comida, esta se le convirtió en oro y no la pudo comer. Lo besó a su hermosa hija. Ella dejó de ser la hija a la que él amaba. Lo que él pensó que sería una bendición se convirtió en una maldición, porque su hija se le convirtió en oro también. Si usted tuviera fe ilimitada, esta se convertiría en una maldición para usted. Si solo pudiera decir, yo puedo creer y obtener lo que quiera, enredaría las cosas. Esto lo podrían en el asiento del conductor, en lugar de Dios. El resultado de la fe es que la voluntad de Dios se haga. Usted dirá, ah, eso significa menos bendiciones para mí. No significa más bendiciones para usted. ¿Por qué? Como lo dije antes, la voluntad de Dios no es algo que usted debe hacer, es algo que usted logra hacer. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. ¿Cuál es la realidad de la fe? La fe en Dios. ¿Cuál es la realidad de la fe? Escuchar a Dios. ¿Cuál es el resultado de la fe? Que se haga la voluntad de Dios. Continuamos viendo estos aspectos, hermanos. Seguimos ahora, gloria a Dios, bendito sea su nombre, alabanza Padre amado, recibe gloria y recibe honra, poderoso Dios, bendito sea mi Rey cielo, mi Rey del cielo, mi Señor Santo, mi Dios poderoso. Otro aspecto, hermanos, es la liberación de la fe bíblica. ¿Cómo libera la fe? ¿Qué hace? ¿Cómo se convierte en una experiencia privada personal? ¿Cómo liberará su fe hoy? La verdadera fe hace mucho más que solo creer. La verdadera fe obedece. Si lo que usted dice creer no se traduce en acciones, usted no lo cree realmente. Si lo que usted dice creer no se traduce en acciones, pues no se traduce, no lo está creyendo realmente. La palabra creer en el idioma inglés es believe y viene del inglés antiguo, live, by. Vivir por significa. Vivimos por lo que creemos. Lo demás es solo conversación religiosa. Permítame decirle qué es la fe. fe es la creencia con pies. Me explico. Usted pudiera decir, no tengo la culpa de no poder creer. Es culpa de Dios por no darme fe. Usted dijo que nadie puede creer a menos que Dios le hable. Y quizás Dios no me ha hablado. Así que no es mi culpa, pensará. Justo antes en Romanos 10:17 nos dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Este es el versículo 16 que dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Ellos creyeron. No todos somos creyentes. En el versículo 21 de este mismo pasaje dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Dios está hablando, pero no todos obedecerán el Evangelio. No todos liberarán su fe. Dios abre su mano, pero hay personas rebeldes y contradictorias que debaten, oyen la palabra de Dios y Él les habla. El Espíritu Santo dice, si eso es verdad, pero ellos llevan más allá de la barrera del juicio de su mente y dicen, yo no pienso creer eso. Usted puede creer si quiere. La incredulidad nunca sale de la cabeza, sino del corazón. Mira que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte de Dios. Hermanos, Hebreos 13:12. Mirar, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad que os aparte del Dios vivo. Hebreos 13:12. Pero luego, hermanos, ¿qué no es la fe un regalo de Dios? Sí lo es, claro que lo es. Tal como lo es el respirar, ya también es un regalo de Dios. Dios da el aire y Dios da los pulmones, pero usted puede ahogar si Él quiere, ya, pero Él no quiere que usted se ahogue. Entonces Él le da a usted el aire que respira, hermanos, igual como le dio los pulmones. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, permítame, hermanos, resumir con algunos consejos claros y prácticos para que tenga una fe victoriosa. Gloria a Dios. Consejos, hermanos, consejos prácticos para tener una fe victoriosa. Satúrese con las Escrituras. Recuerde que la fe viene por el escuchar a Dios. Dedíquese al Salvador. Recuerde que la fe no es mejor que el objeto de la misma. No es tanto una gran fe en Dios, sino una fe en un gran Dios. Sepárese del pecado. El pecado sin confesar es un asesino de la fe. No sea desobediente y espere a tener fe. Lea de nuevo Romanos 10:21. Si está teniendo problemas con la fe, arrepiéntase, hermanos, arrepiéntase. Actívese por el Espíritu. Recuerde el viejo himno que decía, obedecer y confiar en Jesús. Recuerde que debemos obedecer el Evangelio. La fe real es la creencia con pies. La fe real es la creencia con pies. Comience, hermanos, comience ya, comience. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, alabado sea su nombre. Gloria a tu nombre, poderoso Rey, en ti confiamos y en ti esperamos, Señor. Gloria a Dios. Bien, amigos, este momento hemos terminado este tema que hemos visto, esta edición. Gloria a Dios, santos en nombre de Jesús. Dios les bendiga poderosa y ricamente, hermanos. Que Dios les llene de mucho gozo, de mucho amor, de mucha satisfacción. Que Dios obre en sus vidas, hermanos. Solo Dios puede cambiar, solo Dios puede transformar. Solo puede Dios darte fe, mucha confianza en Él. Porque Él es grande, Él es poderoso, Él es fiel. Él no falla, Él no falta, hermanos. Deposite su fe en Dios, hermanos, deposite su fe en Dios. Ya hemos visto este tema, hermano, acerca de la fe y cómo obtenerla, hermanos. Cómo obtenerla acerca de la fe. Y hemos leído en el texto audio, hermanos, Romanos 10, versículos 11 al 17, gloria a Dios. Y hemos visto unos aspectos maravillosos, hermanos, bien explicados. Esperamos que le haya quedado grabado en su mente, hermanos, que usted lo tenga allí para que lo ponga en práctica, esos aspectos que entre ellos estábamos hablando de la realidad de la fe bíblica. La realidad de la fe bíblica, gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús. La realidad de la fe bíblica, hermanos. La otra, hermanos, es la raíz de la fe bíblica. La una es la realidad de la fe bíblica y la otra es la raíz de la fe bíblica, hermanos. Esos son aspectos importantes que nosotros tenemos que grabar en nuestro corazón, hermanos. El otro aspecto, hermanos, es el resultado de la fe bíblica. La realidad de la fe bíblica, el resultado de la fe bíblica, la raíz de la fe bíblica, gloria a Dios. Y el otro aspecto, la liberación de la fe bíblica, la liberación de la fe bíblica. Hermanos, esperamos que esto le haya sido de mucho importante para su vida, que usted lo pueda poner en práctica, hermanos. Pongamos fe en Dios, creámosle a Él, hermanos, porque la incredulidad, hermanos, el peor enemigo, es lo que nos lleva a la condenación. Porque la verdad, hermanos, es que si nosotros le creemos a Él y creemos en Dios, hermanos, pues no practicamos tales cosas, hermanos, que a Él no le agradan, ya. Entonces, cuando practicamos tales cosas, caemos en pecado, practicamos el pecado teniendo el conocimiento, hermanos, si sabemos a conciencia de lo que estamos, de la palabra de Dios, de sus mandamientos, si no obedecemos a Él, hermanos, entonces estamos demostrando incredulidad, ya, porque no le estamos creyendo a Él, porque si le creyéramos no practicaríamos tales cosas. Eso es importante a tenerlo en cuenta, hermanos. Gloria a Dios, santos, en nombre de Jesús. Quienes habló en ese momento, John Freddy Ortega. Continuamos con más programa, hermanos. No se separe de su radio, siga usted en sintonía, siga usted ahí atento, hermano, siga usted recibiendo alimento espiritual, alimento poderoso, maravilloso, alimento con todos los condimentos, con todas las verduras, para que haga efecto en tu vida, para que haga efecto en tu casa, en tu familia, a tus amigos, a tu familia, a todos aquellos a los que tú quieres llegar con ayuda, el respaldo y la palabra de Dios. Que el Dios Todopoderoso les bendiga, que Dios el Señor Todopoderoso, el Altísimo Rey de los cielos y de la tierra, les bendiga grande y poderosamente, con mucho gozo y mucha paz y mucho gozo. Gloria a Dios, santo es el nombre de Jesús, poderoso es su nombre.